Grande Rock. Todos los sábados, de 7 a 8 de la tarde, la actualidad musical en Grande Rock. Un programa presentado y dirigido por Rubén Vela. No lo olvides, Grande Rock en RFL Zaragoza. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Grande Rock. Saludos de Rubén Vela en el control y en la locución que te acompaña a partir de ahora hasta las 8 de la tarde aquí en RCL Zaragoza, 96.0 de FM. Bueno, pues bienvenidos a esta cuarta y última parte del especial de verano Yeyes, Hippies y Rockeros. Hoy abordaremos el periodo comprendido entre 1973-1977. Repasaremos algunos de los discos del folk rock, algo de rock progresivo, y terminaremos con el rock fumeta. Y uno de los temas más populares de la década de los 70, las grecas, Te estoy amando locamente, con la música de ellas, protagonistas en 1974 de la fusión del flamenco y el rock en Gypsy Rock, comenzamos Grande Rock. ¡Bienvenidos! Van siete niños, Paco, Paco, van siete niños. Van siete niños, camino de Sevilla, Paco, camino de Sevilla, Paco, camino de Sevilla, Paco, Paco, Paco. Bueno, pues con Encarnita Polo y su Paco, Paco, Paco, uno de los temas más populares de primeros años 70, nos da la bienvenida a esta cuarta parte de Yeyes, Hippies y Rockeros. Uno de los siete, Paco. Con uno de los siete, Paco, Paco, Paco. En el programa anterior lo habíamos dejado en el folk rock de primeros años 70. Vamos a continuar allí, nos vamos a Cataluña, porque uno de los representantes del folk rock catalán era, sin lugar a dudas, Pau Riba, con su primer LP, Dioptria. Pau Riba destacó a finales de los años 60 como una de las personalidades más atractivas del movimiento folk catalán, haciendo gala de un espíritu transgresor que le convirtió en pionero del hipismo y la experimentación con sustancias alucinógenas. Y vamos a escuchar el tema que abría ese trabajo, primer trabajo de Pau Riba, como decíamos, Dioptria, publicado en 1970 y se abría con la canción Kizu. Aquí tenéis a Pau Riba. La explosión de júbilo en Kitú, el tema que abría el primer LP de Pau Riba, Dioptría. Y vamos a continuar con Sisa, Jaume Sisa, otra de las personalidades sobresalientes del underground catalán de los últimos años 60. En 1970 grabó su primer disco grande con la ayuda de un amplio grupo de amigos que incluía a sus compañeros en música dispersa, Albert Batiste, Cachas y Selene. Sus colaboradores habituales, Jordi Batiste, Enric Herrera y Tapi, de Máquina, y miembros de la comuna musical, la troupe Montse Soler, Paco Pi, Rafael Moll y Jaume Cortadella, que son solo algunos de los muchos nombres, hasta 29, que aparecen citados en la hoja del disco. Una auténtica tribu en la que Sisa parecía ejercer de mago o chamán, tal como insinúa la carpeta del vinilo que le muestra caminando sobre un suelo de estrellas. Bueno, la cara está presidida por un espíritu festivo y surrealista con canciones acústicas de influencia dylaniana, números románticos, risas y estridencias que componen un banquete para los sentidos, una celebración de la vida. Y en el Castel, que es el tema que vamos a escuchar, es el número más contundente con algunas partes cantadas por el Cachas y la Montse Soler. Bueno, pues escuchamos el LP de Jaume Sisa, Orgía, grabado en 1971 con la canción En el Castell. De gel, les sales són capses de fum. Un ball de rams hi haurà al castell, recolli flors, me'n vaig. Faré una casa al mig del camp quan ja no pugui més. Vall de rams hi haurà el castell, recolli flors, me'n vaig. En el Castell, una de las canciones que aparecía en el primer LP de Jaume Sisa, Orgía. Y vamos a continuar ahora con Ibiza Sound, un grupo de música experimental liderado por el percusionista de origen portugués Luis Sangaró, asentado, como su nombre indica, en Ibiza, que funcionaba como una especie de comuna abierta, con una formación siempre cambiante. En 1971 el grupo acogió a dos músicos procedentes de la disolución de Cerebrum, Chema Pellicó y Salvador Domínguez. El único testimonio discográfico de los Ibiza Sound es el single Ad Lib, grabado en los estudios Gema de Barcelona por Luis Sangaró, Chema Pellicó y un guitarrista británico llamado Robin, que aparecen en portada. Con producción de Miguel Casas, contiene una suite instrumental de dos partes de carácter muy psicodélico, básicamente folk, pero con guitarras eléctricas y sonidos chirriantes que hacen pensar en una Velvet Underground mediterránea. El título Ad Lib hace referencia a un estilo de moda originario de Ibiza, inspirado en la libertad, la naturalidad y el hedonismo. Thank you. ¿Y a esto le llaman la dolcherita? Esto es la enajenación psicodélica, muñeca. RCL Zaragoza. Bien, pues continúas en Grande Rock. Ya sabéis que estamos todos los sábados de 7 a 8 de la tarde aquí en RCL Zaragoza 96.0 de FM. Hoy es nuestro cuarto y último programa de este especial veraniego que hemos titulado Yeyes, Hippies y Rockeros durante este mes de agosto, para volver próximamente con nuestra programación habitual ya en septiembre con nuestras novedades, noticias, en fin, mucho más. Bueno, vamos a centrarnos ahora en uno de los mejores discos de primeros años 70. Hablamos de Solera. Es un grupo que nació de la reunión de músicos y compositores habituales en las grabaciones del sello Hispavox a principios de los años 70, con un núcleo fundador compuesto por Rodrigo García y José María Guzmán, al que se unieron los hermanos José y Manuel Martín. La historia de Solera y su posterior transformación en el supergrupo Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán ha sido ampliamente documentada en los últimos tiempos, coincidiendo con la recuperación de su discografía. No en vano, estas formaciones nos dejaron dos piezas clave del pop hippie en España, altamente valoradas en nuestros días: los LPs Solera en 1973 y Señora Azul en 1974. La influencia de Solera se encontraba en el pop y el folk de la era hippie délica, desde el pop vocal melódico de The Beatles, The Hollies, The Searchers o The Kings, al folk rock norteamericano de Bob Dylan, Arto Gutierrez, The Byrds, Crosby, Stills and Nash, incluso, bueno, la portada de su único LP grabado en ese año 73 se parecía traslucir influencias californianas con un diseño central que muestra las caras de los miembros del grupo, que recuerda a la portada del EP Forever Changes de Love de 1967. Y vamos a comenzar por escuchar algunos de los temas de este fantástico trabajo de Solera en 1973. El primer tema que hemos elegido se llama La Tempestad. Nos besamos una y otra vez, nos reímos del enfado aquel. Nos besamos una y otra vez, nos reímos del enfado aquel. Bien, pues ya teníamos el primer tema que escuchamos de este disco de Solera, grabado en 1973 por algunos de los miembros que más tarde formarían ese supergrupo llamado Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Bueno, contaros de este LP de Solera, que es un disco completamente castizo, testigo de la madurez del pop hippie español, tanto en lo melódico como en el colorido instrumental, las armonías vocales y la perfección literaria de sus temas, fruto del trabajo de unos músicos expertos que además se vieron respaldados por la elegante producción de Rafael Trabuccelli. Aunque practicaban la creación colectiva, en el disco despuntan las distintas personalidades de los miembros del grupo. El estilo de Rodrigo García predomina en canciones como Jovencita o en la insigne Linda Prima. Y bueno, pues vamos a seleccionar el tema Discípulo de Merlín, que tiene la nota mitológica que ponían Rodrigo y Guzmán juntos en este costumbrismo mágico que titularon así, Discípulo de Merlín, que escuchamos de Solera. Yo me siento solo algunas veces y miro alrededor, contemplando el sol. Cambiar mi parecer, mi forma de pensar, ni encontrarme un nuevo amor. Sueño con un duendecillo que dice que viene de una antigua corte, que conoce al rey Arturo y que es discípulo de Merlín. Y empieza a jugar con mi mente tal vez y se burla. Su risa agria y carcomida, conde de metal, cubierto por orín, no me deja meditar. Siempre antes de marcharse, cuenta una leyenda para entretenerme, y al final me recomienda para eludir la preocupación, usar las que llama las del hombre. La mujer, la música y el vino, y con esta razón me vuelvo a recobrar y a vivir la realidad. Fuese fulano, si fulano fuese mengano, fuese sultano o perengano. Bueno, pues también Peret, protagonista de estos primeros años 70, fue el rey de la rumba y además representó a España en Eurovisión. Si fulano, si fulano fuese mengano, fuese sultano o perengano. Bueno, vamos a seguir ahora con un grupo que se llama Modificación, un grupo que fue el prototipo de lo que significó el rock progresivo de los primeros años 70 en Valencia. Tremendo hard rock con ínfulas progresivas que el grupo desarrolló en sus potentes directos en la Comunidad de Valencia, en Baleares, Ibiza, Madrid o Barcelona. En clave este último, en el que compartieron escenario con las estrellas del progresivo catalán Máquina, y directos en los que, junto a sus propios desvaríos psicodélicos de primer orden, aparecían sus notables versiones de Black Sabbath, Grand Funk Railroad y demás clásicos del momento. En el año 1973, tras lo cual iniciaron una etapa en el sello madrileño La Corrida, propiedad de uno de los miembros del grupo Pequeñiques. Allí sacaron dos singles con ese sello, uno de ellos es el tema que vamos a escuchar, un sensacional Across the Time, en 1974, un extraordinario tema de Freak Beat progresivo, conocido y valorado además en casi todo el mundo. Bueno, pues aquí tenéis cómo sonaban esta banda de Valencia llamada Modificación con el tema Across the Time. RFL Zaragoza. Pues continúas en Grande Rock, estamos todos los sábados de 7 a 8 de la tarde aquí en RCL Zaragoza 96.0 de FM. Caramelos, caramelos, caramelos, caramelos. Bueno, pues terminando nuestro especial veraniego, yeyes, hippies y rockeros, nuestra cuarta parte centrada en esos años, mitad de esa década, el folk rock, algo de psicodelia, rock progresivo y por supuesto lo que va a venir a continuación, lo que se denominó el rock fumeta. Bueno, pues el rock fumeta, mucho antes de que se comenzara a hablar de stoner rock y de jam bands, bueno, en España hubo un rock claramente vinculado con la cultura del cannabis. Entre sus grupos pioneros destacaron The Pie, caribeños de paso por España, que antes de ser expulsados del país por fumar porros en diciembre de 1970, nos dejaron dos fabulosos singles de rock underground tropical con algún tema reggae. También los sevillanos Es Más, que redactaron un texto de clara connotación fumeta, el manifiesto del borde escrito por Julio Matito y Gonzalo García Pelayo, y abrieron la espita del rock underground aflamencado en España con títulos tan significativos como Tangos de Ketama. Tangos de Ketama. Es más, estamos en 1971, cuando después de grabar dos LPs y varios singles para Philips, estos sevillanos, es más, firmaron un contrato con el empresario barcelonés Oriol Regàs a principios de ese 1971 y se trasladan a Cataluña para trabajar en la grabación de su nuevo LP bajo la dirección de Alain Milhaud, que reuniera las esencias del rock y del flamenco, con la incorporación de un nuevo miembro al grupo, el cantaor Manuel Molina. El LP no llegó a publicarse ante el descontento de Milhaud con la actitud y el rendimiento del conjunto, entonces poseído por el desmadre y en pleno proceso de desintegración, aunque es indudable que estas grabaciones parcialmente inéditas son del máximo interés, entre otras cosas porque abrieron la veta del rock andaluz en España. Inicialmente solo se publicaron dos singles, El Garrotín y Tangos de Ketama, la cara A, con la pieza más comercial y exportable del nuevo repertorio, y Ni Recuerdo Ni Olvido, parte 1 y parte 2, ambos publicados por Boccaccio Records en 1971. 7 años más tarde, estas canciones fueron reunidas en un LP del sello Chapa. Smash confirmaron el peculiar estilo de la etapa final de Smash, rock underground, aflamencado, exótico, bizarro, con la frescura que siempre caracterizó al grupo en temas de larga duración, proclives al desenfreno y la improvisación. Guitarra española, distorsión, guagua, punteos enloquecidos, poderosa sección rítmica y un cantante salvaje que en la cima del mestizaje y la experimentación canta flamenco en inglés. In the Alameda, I really don't mind, baby, baby, I really don't mind. If a bird flies from a tree to another tree. Listen to me. Bueno, pues ahí teníamos Tangos de Ketama de los sevillanos Smash, y hemos citado, bueno, pues una de las canciones más conocidas del grupo, muy popular en esos años 70, que el sello Chapa recuperó, bueno, pues 7 años más tarde en ese disco que tituló Vanguardia y Pureza del Flamenco. Bueno, pues vamos con El Garrotín, es más. We'll be right back. Bueno, pues los pioneros en la fusión del flamenco y el rock, los sevillanos, es más, la prueba, el Garrotín. Y bueno, pues vamos a seguir hablando del rock fumeta, que alcanzó su máxima expansión en España en la segunda mitad de los años 70 tras la muerte de Franco en 1975, teniendo su arraigo más evidente en Andalucía, aunque también en Madrid y Barcelona. Y vamos a escuchar ahora un grupo que venía desde Córdoba, ellos se llamaban Expresión. Bueno, pues una banda pionera del rock underground en Andalucía, autores de la mayor barbaridad hard psicodélica jamás grabada en España, single publicado en 1974, luego cambiarían su nombre a Mezquita, pero eso ya es otra historia. Ellos se llaman Expresión y la canción se llama La luz del fin del mundo. Vamos con ellos. RFL Zaragoza. ¡Vamos, Juanito! ¡Vámonos para venderla! ¡Vamos a coger la manta! ¡Y la vamos para venir dos! Fumando un porro voy paseando como un turista. Bien, os recordamos que seguís en sintonía de RCL Zaragoza 96.0 de FM. Escuchas el programa Grande Rock todos los sábados de 7 a 8 de la tarde. Hoy en esta cuarta y última parte del especial de verano, Yeyes, hippies y rockeros. Ya queda menos para volver con nuestra programación habitual, nuestras novedades, nuestras noticias en Grande Rock. Bueno, pues con el pasota e invenidor, el payo Juan Manuel, nos adentramos en el rock fumeta. Le toca el turno a Goma, uno de los grupos formados por cinco expertos músicos de la escena sevillana reunidos en 1974 por una galería de arte que les financió el equipo y separados al cabo de un año. Del mismo modo que hicieran más tarde grupos como Veneno, Tabletom o Ketamas, se declararon devotos del cáñamo con su propio bautismo Goma, uno de los sinónimos populares del hachís. A pesar de su corta vida, grabaron en los estudios Quirios de Madrid uno de los LPs más celebrados del progresivo hispánico este 14 de abril, título alusivo a la fecha de proclamación de la Segunda República Española, que tenía a King Crimson como principal referente estilístico. Así lo indica la estructura compleja de sus canciones que, según rezaba la hoja promocional editada con el LP, se forman con lentos crescendos que desembocan en un momento de paroxismo. El grupo llama a estos instantes mogollón, tras los cuales se vuelve luego el equilibrio de las cosas. La luminosa introducción de Aquí y Ahora, la suite de 11 minutos que abre la cara A, es capaz de evocar por sí sola toda la sensualidad, los colores y los olores de Andalucía, mostrando al conjunto, como se suele decir, en estado de gracia. Tópico especialmente válido para los entonces joven guitarrista Manuel Rodríguez, o Manolito Goma, como se le conoció desde este disco que firma la música y la letra. Un curioso tratado de misticismo hippie, acorde con el símbolo masónico que decora la carpeta del vinilo. En un momento puedes comprenderlo todo, solo hace falta que te des cuenta del rollo. Rompe palabras, destruye especulaciones, sin experiencia no existen las convicciones. Pues escuchamos algo de lo que fue este álbum de debut de estos sevillanos llamados Goma, con este disco que titularon 14 de abril. Y hemos elegido uno de los cortes de ese disco. Esto se llama Un nuevo abril sin sal. Se llaman Goma. Yeah. señores. ¿Qué voy a hacer? Tendré que comprar la sal. Con mis amigos me iré. Señores, qué ambigüedad. Goma, aquí teníamos el grupo sevillano que publicó su álbum de debut 14 de abril en 1975 para el sello Moby Play Gong, que se encargó prácticamente de publicar todos los discos referentes a este estilo. Y como Goma, Triana fue un grupo fundado en 1974 con expertos en músicos de la escena sevillana que grabaron su primer LP en 1975 para el mismo sello, Moby Play Gong, construyendo otro intento, este más duradero, de fusionar a King Crimson con el sentimiento hondo del flamenco. Triana inició su andadura en un estilo de rock sinfónico andaluz que sorprende por su madurez desde su primer single, Recuerdos de una noche, luminosa mañana, que ya contiene evidentes guiños a la psicodelia. Algo nada extraño si se tiene en cuenta que el líder del grupo era Jesús de la Rosa, cantante, teclados, compositor, que ya había dejado patente su inclinación por los Doors y el rock ácido durante su etapa al frente de Nuevos Tiempos. El primer LP de Triana, conocido popularmente como El Patio, se inicia con toda una declaración de principios. Yo quise subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender qué motivo es que nos impide ver dentro de ti, dentro de mí. Este planteamiento se confirma en la parte instrumental del tema, con pasajes misteriosos y desolados, y aún en el propio estribillo. Abre la puerta, niña, que el día va a comenzar. Una letrilla que, de corte popular, y al mismo tiempo una alusión a la apertura de las puertas de la percepción. La herencia de Smash sería retomada en 1974 por Triana, autores de un rock sinfónico andaluz de vocación fumeta y lisérgica en sus dos primeros LPs, El Patio en 1975 e Hijos del Agobio en 1977. Aparte de otros grupos y sellos asimilables a la etiqueta, las citas más evidentes al cáñamo y derivados corrieron por cuenta de los también sevillanos Goma por su propio bautismo, que grabaron un LP perfectamente asimilable al concepto de Jam Band, 14 de abril. Los cordobeses Expresión, que grabaron antes de convertirse en Mezquita, que también hemos escuchado. El voltaje alucinógeno de este Ábrele la puerta se extiende a otros temas del disco, especialmente Sé de un lugar en el lago y Luminosa mañana, que es el tema que vamos a escuchar a continuación de Triana. Bueno, pues con Triana ponemos punto y final a este especial que nos ha ocupado este mes de agosto. Estamos de vacaciones. Lo hemos titulado así, Yayes, Hippies y Rockeros. Hemos querido reunir, bueno, la música que se hizo entre 1965 y 1975. Nos hemos dejado muchos grupos, por supuesto. Nos gustaría haber tocado algo del rock de la transición, Azahar, Asfalto, Bloque, Leño, Mezquita, Coz, en fin. Eso será en otro especial. También citar que para este especial hemos consultado el libro Psicodelia, Hippies y Underground en España, un libro de Pepe García Lloret. Os esperamos ya para el mes de septiembre. Comenzamos nuestra programación habitual, como siempre, todos los sábados a las 7 de la tarde aquí en RCL Zaragoza. Esto ha sido Grande Rock. Que paséis un buen fin de semana. Hasta entonces, adiós. Grande Rock, un programa de radio musical especializado en rock. En un formato tipo magazine, donde la actualidad tiene un peso importante, también hay cabida para especiales monográficos y entrevistas. Grande Rock, un oasis en las ondas. Todos los sábados a las 7 de la tarde en RCL Zaragoza 96.0 FM.